Bienvenidos a Seven Ages of Rock. Estamos en esta ocasión Alex Caldera y René Torres con el episodio número 2 dedicado al rock artístico. El episodio que transmitió la BBC de Londres se llama White Light, White Heat, por una canción del grupo Velvet Underground. Y todo este episodio está dedicado precisamente a cómo estas bandas fueron llevando las fronteras del rock a combinarlas con otro tipo de artes. Sí, en 1967 Pink Floyd publica la canción Arnold Lane, cuya historia habla del robo de ropa a un transvesti. Esto introduce un nuevo concepto en la música rock, la psicodelia. Hay algunas bandas como The Beatles hacían utilización de este tipo de expansores de la mente artificiales, pero expresamente Pink Floyd son la banda que lo lleva así a con mucha claridad a las canciones. Esto es como se ve reflejado en canciones como See Emily Play. Exactamente, que vamos a escuchar. Es el segundo sencillo de Pink Floyd, publicado en este 1967. La canción fue compuesta por Syd Barrett. Hace una mención a Emily Young, hija de Wayland Hilton Young, barón de Kennet, conocida como UFO Club, que finalmente era el símbolo artístico de la psicodelia británica. Y en esta canción vemos o escuchamos un Barrett tocando la guitarra con una regla de plástico, y pues marca de alguna manera toda una época en términos de un concepto que, como tú bien decías, René, trata de mezclar elementos artísticos de otras tipo de expresiones. Que finalmente tenían que ver con la pintura, con la moda y con el cine también, porque estas bandas, tanto Pink Floyd, que vamos a escuchar a continuación, como la que sigue más adelante, Velvet Underground, experimentaron con los famosos happenings, que eran estas presentaciones en las cuales tocaban ellos, y eran los primeros intentos multimedia, porque se hacían proyecciones sobre la pared con imágenes psicodélicas al mismo tiempo que las bandas iban tocando, y esto abrió una nueva puerta para las presentaciones de rock. Vamos a escuchar See Emily Play. Exactamente. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. We'll be right back. a gown that touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily. Eso fue Sí, Emily Play. Todavía vemos ahí esta reminiscencia del rock de los 60. Esta canción fue lanzada en 1967. Y el episodio transmitido por la BBC, el hilo conductor del episodio es Pink Floyd, básicamente. Obviamente con el resto de las bandas. Pero es como un abrazo, porque inicia con Pink Floyd y termina con Pink Floyd. Pink Floyd, y estaremos haciendo básicamente aquí una repetición de eso. El equivalente a Pink Floyd en los Estados Unidos es una banda que se llama Velvet Underground. Sí. Bueno, Velvet Underground, al mismo tiempo que Pink Floyd nos mostraba, pues bueno, lo que acabamos de escuchar, ya de alguna manera lo que decías al principio del programa, en términos de cómo ese acercamiento con otras expresiones artísticas, había un acercamiento entre Velvet Underground y el mismísimo Andy Warhol, quien ya en sus presentaciones de este grupo de rock en vivo les ayudaba a diseñar sus presentaciones multimedia, ¿no? Con algunas imágenes que mostraban atrás del grupo tocando, ¿no? Proyectar algunas películas en el fondo del escenario, con la producción de Andy Warhol, que pues bueno, como sabemos, también es uno de los grandes artistas que marcan esta época de mediados de los años 60. Y hay que decir que no solamente en la música, sino en la plástica en general. Y sí, es un padrino para la banda. El primer álbum de Velvet Underground se llama Velvet Underground and Nico, que era una cantante que también apadrinaba Andy Warhol. Y está totalmente, este primer álbum, la estética y el concepto del álbum están totalmente influenciados por Andy Warhol. Sin embargo, la canción que vamos a escuchar es White Light, White Heat, como se llama el episodio, y es una canción del segundo álbum de Velvet Underground. Y bien importante mencionar aquí Lou Reed, el cantante. Todavía escuchamos en esta canción la influencia de Dylan en el fraseo, en el tono de la canción. Y bien, bien interesante esto. Sí, es una canción de 1967 también, igual que la que presentamos de Pink Floyd. Y en esta, inclusive, bueno, en el disco en el que aparece White Light, White Heat, que es con este mismo nombre, ya decíamos, colaboran cercanamente con Andy Warhol, quien también ayuda en el diseño del arte de este disco. Y bueno, aquí la importancia, si ya se habían destacado algunas ciudades británicas como por la propia escena musical, como Londres, empieza con la relación de estas bandas como Velvet Underground con las ciudades como Nueva York. Entonces, bueno, aquí también es bien importante mencionarlo para la época, ya entramos en los 70s, y cómo es que también las propias ciudades van delimitando las escenas en estas eras o en estas épocas del rock. Vamos a escuchar entonces White Light, White Heat de Velvet Underground. Watch that stuff to yourself in. Watch that side, don't you know, gonna be dead and right. Esto fue White Light, What Hit de The Velvet Underground, una canción que le da nombre al álbum de 1967, que está lleno de pues varias rarezas, desde el arte de Andy Warhol, decíamos, inclusive con la experimentación en estudio de los sonidos. Sí, y bueno, lo siguiente es David Bowie. David Bowie, lo comentábamos tras bambalinas, es como sorprendente la magnitud de la influencia de David Bowie. Encontramos actualmente, acaba de sacar un álbum este año, pero bueno, estamos aquí precisamente con la historia, ¿no? Las primeras grandes canciones de David Bowie, vamos a escuchar Space Oddity. De 1969. Y que parece que musicaliza la época directamente, ¿no? La carrera espacial. De hecho, debo decir que la BBC de Londres la utilizó para pues musicalizar todo este, bueno, lo que fue la llegada del hombre a la luna en la época. Así es, y bueno, esta historia, la historia que cuenta esta canción es precisamente sobre el lanzamiento, la comunicación entre un astronauta y su base. Vamos a escuchar Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here Seguimos con David Bowie, vamos a dedicarle un espacio amplio. La siguiente canción es Ziggy Stardust, en el álbum conceptual The Rise and Fall of the Spiders of Mars and Ziggy Stardust. Que en español es Ziggy Stardust y las Arañas de Marte. Las Arañas de Marte, que eran precisamente la banda que acompañó durante esta época conceptual a David Bowie en sus presentaciones. El álbum fue lanzado en 1972 y incluye toda el auge de la teatralidad en el rock, en las presentaciones, con estos artistas que querían en los shows introducir pues un extra. Exacto, droga, sexo y transvestismo es lo que domina en estos escenarios que estamos planteando. Bueno, porque y Ziggy Stardust es el alter ego de Ziggy. El Ziggy Stardust es como una especie de ángel asexual, ¿no? Y por eso es esta cuestión del transvestismo. Y él empieza también. David Bowie, del rock artístico, es el eslabón que conduce hacia el rock glam, que se le conoce. Y bueno, porque estaba maquillado precisamente con mucho glitter, con mucho brillo y con pelucas y un vestuario de acuerdo al concepto del propio álbum. Entonces, bueno, vamos a escuchar Ziggy Stardust. Exactamente, 1972, Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nest with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leather messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. Bueno, esta fue una canción en la que David Bowie, pues podemos decir, llegó ya a consagrarse como artista, llegó a grandes masas del glam rock de entonces, y ahora escucharemos Rebel Rebel. Rebel Rebel es legendaria por el riff de la guitarra que se utiliza en ella, y también continúa en este álbum Diamond Dogs, que es donde fue editada Rebel Rebel. Continúa con el concepto de Ziggy Stardust, pero de una manera diferente. Recordar que David Bowie se le conoce como el camaleón del rock, y esta es su etapa, digamos, más glamorosa en el sentido del disfraz y la teatralidad. Pero bueno, continúa con este concepto, y que eso es lo que en el episodio de White Light, White Heat ocupa a la BBC, el rock artístico. Vamos a escuchar Rebel Rebel. I love you so. El siguiente paso en este recorrido que hacemos en el episodio 2 de Seven Ages of Rock le toca a Roxy Music. Roxy Music es una banda con grandes personajes para la historia del rock, como Brian Ferry, que después se destaca como solista, pero también el guitarrista Phil Manzanera, y por ahí en algunas sesiones de estudio estuvo involucrado también un personajazo en la historia del rock relacionado con David Bowie, que es Brian Eno. Sí, y bueno, Remake Remodel, que es lo que vamos a escuchar, es una canción que tiene mucho de inspiración en lo que los Beatles les dio a partir de Day Tripper. Sí, el riff del teclado, lo pueden escuchar, está lleno de estas influencias. Y no solamente, hay que mencionar que el rock, así como lo hemos estado escuchando aquí, se nutre de raíces tanto británicas como norteamericanas. Y vamos a escuchar a Roxy Music, que hace precisamente esto con Remake Remodel. Y este se lanzó en el álbum Roxy Music, también así se llama el álbum, como la banda, en 1972, una canción compuesta por Brian Ferry. Remake Remodel. There is no next time. Bien, vamos con Génesis. Génesis es la banda que llega al extremo con la teatralidad. El Génesis que vamos a ocuparnos es de Peter Gabriel, no tanto que el de Phil Collins, porque hay que decir esto con mucha claridad, porque al parecer en la historia del rock se aprecia mucho la etapa de Génesis con Peter Gabriel, y después él siguió en el mismo estilo vanguardista en su carrera como solista. Pero bueno, aquí la canción escogida se llama I Know What I Like in Your Wardrobe. Es decir, sé lo que te gusta en tu closet o en tu guardarropa. Y precisamente por esta cuestión de la teatralidad, porque finalmente Peter Gabriel se disfrazaba en el escenario. Ya no tanto como Bowie, sino bastante un poco más alocado. Casi como usaba vestidos de mujer y cabezas de animales en el escenario. Se vistió alguna vez de zorro, ¿no? Que también por ahí es una imagen icónica de la época, ¿no? De esta, pues del rock glam, pero también de lo que se llama rock progresivo, que también es otra beta que a partir de este momento generó Génesis, el mismo Pink Floyd y otros artistas. Sí, esta canción es de 1973, del álbum Selling England by the Pound. Bueno, aquí está, es de Peter Gabriel. Time for lunch, bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. She can wake up, he does a tidy room now. And then Mr. Lewis, it's the time that he was out on his own. Going big shot, I know what me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Regresamos de I Know What I Like, y entre paréntesis, Is Your Wardrobe de Genesis, una canción del 73, que bueno, a las listas llegó hasta el 74, pero todo un, bueno, una, como símbolo de lo que fue esta transición del rock hacia el glam, al progresivo. Y Genesis, que también dio mucho después con sus integrantes en lo particular. Sí, en esta edad del rock que se maneja desde el documental Seven Ages, vemos cómo se avanza desde la presentación de la banda en el escenario simple y sencilla hasta la exuberancia del espectáculo de David Bowie, de Roxy Music y de Genesis. Y bueno, vamos a terminar el episodio con Pink Floyd. Vamos a tener dos piezas importantes de Pink Floyd. La primera es dedicada, hay que decir que Syd Barrett, el líder original de Pink Floyd, terminó en, así literalmente, en el viaje por las drogas, en este viaje al de las drogas alucinógenas que le impedían pues ya tocar y hacerse responsable del liderazgo de la banda, y es cuando entra David Gilmour a sustituirlo. Este cambio representa el avance en una fase de Pink Floyd, y en la cual empiezan a experimentar con diversos sonidos y trucos también en el estudio de grabación. A partir de la incorporación de Gilmour, empiezan con álbumes como Uma Guma y como el mítico, que está en este año, está de aniversario, el Dark Side of the Moon. Sí, el mismo. Pues bueno, esa es esta etapa de transición, de que el mismo David Gilmour da testimonio de su incorporación a Pink Floyd. Y es la salida del propio Syd Barrett, que veía llegar a Gilmour a las grabaciones de Pink Floyd, y él mismo lo había invitado, y en la misma grabación no lo reconocía después y lo corría de las grabaciones. Y finalmente Gilmour, pues bueno, llegó a ser uno de los integrantes principales de esta banda. Y bueno, Shine On You Crazy Diamond, un tributo total a Syd Barrett, digamos. Shine Your Crazy Diamond hace referencia a la idea de Syd Barrett. Sí, claro, porque Syd Barrett utilizaba de repente este apodo de Crazy Diamond. Entonces este es como el homenaje a Brilla Diamante Loco a Syd Barrett desde Pink Floyd. De 1975, del disco Wish You Were Here, que también hace referencia totalmente a Syd. Y es una canción que rompe los esquemas tradicionales, porque es más bien acomodada como las piezas de música clásica. Está ordenada en algunas partes y las vamos a escuchar aquí completitas. Así es, una de las canciones más largas, si la escucháramos tradicionalmente, de la historia del rock, que en completo dura 23:42 minutos, así como fue presentada en The Atom Heart Mother. También, pero obviamente una versión resumida que tenemos para el día de hoy. Come on, you Bueno, acabamos de escuchar Shine of Your Crescent Diamond de Pink Floyd y ahora escucharemos Comfortable Numb, otra etapa de este grupo británico Pink Floyd, y pues donde ya es otra la realidad del propio grupo. Y de, además que también marca el fin de la década de los 70s y está lo que mencionábamos como el abrazo del episodio de Seven Ages of Rock, del episodio número 2 del rock artístico, y vamos a escuchar Comfortably Numb de 1979 del álbum The Wall. Down, I hear you breathing down. Esta fue una producción de Alex Caldera y René Torres para Estudio 14. Le agradecemos a Ricardo Chávez en los controles. Hasta la próxima. Seven Eight is a rock.